verso. No queda ni un espacio en mi sentir. Eres tú. De mí, solo es tú y yo. Bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está. Tus ojos como estrellas brillarán.